Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Vaya calor. Y eso que solo ha sido el 6 de abril. El tiempo está loco. El climatológico. El cronológico también se ha alterado por el terremoto de Japón. Pero una milésima, bueno, una milésima ni una micro, no sé. Nada. Nada es nada. Ni esa micronésima, que no sé cómo se dice. Pero bueno, aún así el tiempo cambia. Se ha vuelto loco. Nada es seguro. ¡Qué horror! ¡Qué incertidumbre! Y cada día nos acercamos más a esa fecha que algunos señalan como el fin del hombre en la Tierra, creo. No entiendo mucho de profecías. Las mayas, ¿eh? Las he intentado leer, pero en internet hay tal mare magnum. Bueno, no me enrollo más. Saludos de Rafa Arboleda, esto es Enciende la Noche. En el 102.3, en la única FM. Hasta las 12. La mejor música a esta hora en la radio. Quédate y compruébalo. Attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai. Turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore. Amo la vita meravigliosa. Luce dei miei occhi brilla su di me, voglio mille lune per accarezzarti. Pendo dai tuoi sogni, veglio su di te. Non svegliarti, non svegliarti ancora. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo. Meravigliosa paura di averti accanto. Occhi di sole mi tremano le parole. Amo la vita meravigliosa. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meravigliosa paura di averti accanto. All'improvviso tu scendi nel paradiso. paradiso, muoio d'amore meraviglioso. Isn't it rich? Are we up here? Me here at last on the ground, you in midair. Send in the clouds. Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clouds? Send in the clouds. Just when I'd stopped opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines. No one is there. Don't you love fast? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are clouds? Quick, send in the clouds. Don't bother, they're here. Desiree, I'm sorry. I should never have come. Flirt with rescue when one has no intention of being saved. Do try to forgive me. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. And where are the clowns? There ought to be clowns. Well, maybe next year. Punto 3.

to talk to you and make you understand. All you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't de fútbol europeo, otra noche de televisores con las pantallas en verde o casi todo en verde. El año que viene se acaba, ya hay que pagar. En realidad todo lo bueno se va a ir poco a poco acabando, o aquello que nos han dicho que era bueno, o lo imprescindible. To blame.

durar por lo menos hasta el fin de semana. Y después, si quiere retornar, pero por lo menos que nos deje el fin de semana. Noches espectaculares, estrelladas, con la luna que parece que huye. Tú sabes dónde se esconde estas noches. La única FM. To we bite and scratch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know into the sea. You and me, all the years and no one heard. I'll show you in spring it's a treacherous thing. We miss you, kiss love cats. We miss kiss love cats. So wonderfully, wonderfully, wonderfully, wonderfully pretty. There's something about you, girl, that

El sueldo, que cómo va a ser, y que de viajar en turista nada, que ellos en primera, que cómo se va a mezclar alguien como ellos con el pueblo que les vota. Tenlo en cuenta. A estos tipos son a los que tenemos que votar dentro de unos días. O a sus compañeros. Bueno, pues si sus compañeros son así, imagínate los que van a hacer, o lo que van a hacer los de aquí, ¿no? Qué cara más dura, Dios mío. Políticos. Y no se les cae la cara de vergüenza con lo que le tiene que pesar si es de cemento. Siquiera dimitido, que no se va a presentar. Pues nada. Pero ¿cómo no vamos a tener estos políticos? Hay una premio Nobel de literatura que se llama Toni Morrison. Estaba invitada, previo pago, a la Universidad de Nueva Jersey, la Rutger. Y de pronto dicen los estudiantes que nada, que prefieren que venga una tal Snooki Palazzi, bastante conocida porque es la estrella de un reality show de la MTV. ¿Qué te parece? Pues nada, que ahí se ha presentado, le han pagado $32,000 por las dos conferencias y eso es lo que querían los universitarios. ¡Qué mundo! I wake up and think of her. No matter what I do, she's always on my mind. A time, a day, or two. Seems to me the things you've loved the most, you always lose. But once you've got them, you've always got the in time, well, you may find someone else that can comfort you. But not someone to light the fire. No, not the way she used to do. You lose the things that made it what it was when it was new. And once you get it, you know you always got the just so much.

girl, every day of my life I wanna thank you. You made me so very happy that I wanna spend my life. Yo no sé tú, pero hay algunas canciones que hace tiempo que no oigo y que de vez en cuando es una alegría para el tímpano. Refresco, una brisa de corcheas, semicorcheas, fusas, semifusas, redondas. Escapando y aún lo estoy pensando, lo estoy pensando.

Las canciones que van cantando y contando y hablándote y diciéndote y recordándote y sugiriéndote y haciéndote... no sé. ¿Recuerdas la última vez que sonaba esta melodía? ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? Enciende la noche. 102.3, la única. La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento para empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. Noche de mi vida será perra para un loco y sabrás si hay que seguirme o dejarme volar solo. Y hoy me pongo entre tu espada y mi pared. No sé si hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo para deshacer, solo por deshacer. Nunca hacer por hacer. La noche que me gusta no me pide que sea bueno y me muerde la manzana regalándome el veneno. Esta noche que me pierde se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el talco de su piel y me pone entre su espada y mi pared. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo por deshacer, solo para deshacer. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien, hacer por hacer. Solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, hacerlo mal o hacerlo bien. Y en la celda de castigo de la cárcel de un presidio de un pelao, estoy cumpliendo condena, estoy sufriendo una pena, que es la ausencia de mi libertad. Yo, un hombre tranquilo que busca la vía para lo suyo. ¿Cómo debe ser? Porque la familia es lo más importante que hay en este mundo. Diga usted que sí, caballero. Me han demostrado amor de verdad. al llegar a casa tras un largo día de trapicheo. ¿Cómo debe de ser, joven? Esa mujer cruel no tenía listo todavía el papeo. ¡Qué mala son! Y la tuve que dejar de matar. Solo porque la cosía navajazo y los niños la miraban de sangrarse y como me daban pena fui también y lo maté. Muy bien. Me llaman mala persona. Y es que no hay derecho. Ni lo había ni lo habrá. Pues yo, pues el otro hombre tranquilo, pa' quien la vista es siempre lo primero. Porque los amigos son como un tesoro caído del cielo. Me cayó un amigo el otro día. Y no hay nada que se pueda comparar. Más, un amigo un día, muy de madrugada, muy tempranero. Al que madruga, Dios la apoya. Vino a despertarme, a decirme soy un campanillero. Y lo tuve que hacer reventar por haberle introducido un total de 25 campanillas una a una por el culo para luego destriparle y sacárselas de nuevo con el ánimo alevósico de hacérselas tragar. ¡Ahí le duele! Me llaman mala persona. Me llaman mala persona. Me llaman mala persona. Y es que no hay. No hay derecho. Ni lo mío ni lo habrán. ¡Ole! Esa mano, mi arma. ¡Hey! Yo, bien, que soy más tranquilo todavía si cabe que mis compañeros. Bueno, si parece un muertacito. Encontré entre rejas lo que me faltaba fuera del talego. Y es que odio la mi libertad. Más, el alcaide un día dijo que por mi buen comportamiento. ¡Comportamiento! Me daría el indulto y sería de nuevo libre como el viento. Porque de un solo porrazo que le di en mitad a la boca le saqué todos los piños y con un cuidado extremo recogí todas las piezas, las pegué con pegamento que por cierto era muy bueno y con su propia dentadura una vez reconstruida le corté la azul. ¡Ay, qué dolor! Me llaman mala persona. Y es que sí, como todo mi amor. Como el hombre aquel que feliz

refrescan. Y no hay ninguno más. ¿Te lo han dicho alguna vez? Tu amor es el rey. A mí. I would hide. Now all good people asleep tonight. I'm all by myself. In your silver light I would gaze at your face the whole night through. I'd go out of my mind before you, sugar. I'd go out of my